Abrazo de Gol es mundial. Es mundial. Y repasa junto a vos toda la actualidad, sí, actualidad de la Copa del Mundo. Sí, estamos en la radio. Estamos en la radio. Usted buscaba las cámaras, ¿no? Claro. Sí, sí. Usted diga, buscaba las cámaras, no. Luz verde y ve. Estamos en la radio. Estamos en la radio. Perfecto. Así que me gustó lo que dijo el holandés este que nos pagaría. Cruyff, sí, lo dijo. Se lo reitero. Este Brasil es una vergüenza. Lo dijo, lo dijo. Quiero darle una noticia. ¿A quién? ¿A quién? Para gente y al público sobre el tema Alemania-Argentina. ¿A Cruyff? Sí, varias cuestiones que vamos a tener que resolver entre nosotros y para que se dejen de agrandar a estos muchachos. ¿Sabe una cosa? Podolski y Özil no se entrenaron. Podolski y Özil. Özil. Uh-huh. Tiene los dos puntitos al lado. Muset Özil. Muy bien. Que Alemania tiene un arquero goleador, ¿no? Sí, sí. Sí, exactamente. Convirtió 30 goles de penal, ¿puede ser? Sí. ¿El tercer arquero? Auer. Espere. ¿El tercer arquero de Alemania? Sí. ¿Sí? Pero mire usted. Me pone en un compromiso este hombre. No, pero escúcheme. Tranquilo. Sí, tranquilo. Aparte sí. Jugar, total, el tercer arquero le dijimos. Tercer arquero. A ver. Pregúnteselo a Pozo si va a atajar. A ver. Escúcheme una cosa. Oiga, pero Pozo, salvo que, bueno, ojalá que no suceda algo a nuestros dos arqueros, pero no va a pasar, Romero la está rompiendo. ¿Cómo ven los cuartos de final, muchachos? Hasta el momento, creo que están los favoritos sacando por ahí la sorpresa de Chile. Perdón, que no está. No, ¿usted dice bat? ¿Cómo? Bar, le entendí. Bar por donde pasamos recién. No, eso no. Bat. Nicky Bat. Qué nombre de tenista, ¿no? Sí, ¿no? Marat Safin, Bat. Después está Weiss. Bueno, hay uno que convirtió 30 goles. 30 goles. Toda su carrera. Mire usted. Los líos que hacemos con los arqueros, ¿no? ¿Cuál era el otro que nos peleamos el otro día? Julio César, ¿se acuerda? César. Que Víctor empezó a sacar el prontuario por internet, decía copa de leche, copa de chocolate y... Es el mejor arquero del mundo, ¿no? El mejor arquero del mundo, Julio César, que ataja... Hasta ahora no le han llegado a Julio César, ¿eh? Ajá. Cosa que le cuestionan también a Chiquito Romero, quizás, que no ha tenido... No, pero Romero le han llegado con México. Sí, creo que fue el partido más flojito de Argentina, no sé qué piensan. Y vamos a charlar a la selección en el segundo bloque. Quería analizar los cuartos, los que vienen ahora, 11, exactamente. Holanda. A ver, esto va a quedar grabado, ¿no? Porque... Holanda. A ver. Sí, suban al blog. Yo no sé cómo estaban los suban al blog de la semana pasada que dimos. ¿Los pronósticos cómo andaban? Se lo digo. ¿Los tenés? Lo sí, está grabado todo. ¿Uruguay, República de Corea? Sí. Señor, dijimos Uruguay, los tres. Los tres. Los tres. Ganó Uruguay. Bárbaro. ¿Estados Unidos gana? Gana. Ganó el señor. Ganó. El señor. Gana. Argentina-México. Sí. Ganamos los tres. Perfecto. Alemania-Inglaterra. ¿Se acuerda que a poquito optó usted? Alemania-Inglaterra, yo fui a la naranja. ¿A quién? A la naranja le fui. ¿A Holanda? No, a Alemania-Inglaterra. Alemania-Inglaterra, yo le fui a los alemanes. ¿Usted? Yo no me acuerdo. Ustedes anotaron. Hay un grave problema. Yo me parece que habré ido a Inglaterra. No, él fue a Inglaterra. Ahí está. Sí, él fue a Inglaterra. Yo me acuerdo de Alemania. Fui a los tanques alemanes. Bueno, sí. Ganó Alemania. Holanda-Eslovaquia. Holanda-Eslovaquia. No, sí, ahí fuimos los tres a la naranja. Brasil-Chile. Yo fui por Chile. Yo fui por Brasil. Brasil. Sí, me acuerdo perfectamente. Paraguay. ¿Paraguay-Japón? Paraguay-Japón. Ah, Lionel nos mató. Mire, si ganaba Japón por penales. Porque Lionel fue el único de la mesa que dijo: voy a Japón. Voy a Japón. Quiero decir una sola cosita a Japón. ¿Y España-Portugal? ¿Qué fuimos? Yo fui por España. No. No sabíamos porque no estaba de final allá de octavos. Habíamos dicho Brasil-España. Sí, que ¿se acuerdan que quedaba el cruce que...? Ahora queda Uruguay-Gana, Holanda-Brasil, Argentina-Alemania y Paraguay-España. Una cosita de los japoneses. Qué bien juega Honda y qué bien juega Endo. Honda-Endo. No estoy jugando. Malogró el penal. Malogró el penal. No. Mokato fue el que erró el penal. Mokato, el sí, lateral, bueno, lateral derecho, creo que erró el Mokato penal. Fue. Mokato o el 3. Mokato, suena vino. Mokato, birra y faina. Escúchame. El tema de Memphis. Digo, hasta acá los favoritos. Sacando sí. Chile, que bueno, por una cuestión de que justo se cruzó con otro sudamericano. quedaba uno en el camino, pero digo, hasta acá los sospechosos de siempre. Sí, van a llegar los de siempre. Porque hay sorpresa, bueno, sorpresa, ¿quién está? Por ahí Eslovaquia. Holanda. Claro, ganas una sorpresa. Le ganaba Ghana, pero... Ganas el equipo africano... Pero jugaba con Estados Unidos, uh-huh. O sea que... Y, pero había que ganarle a Estados Unidos, Lionel. Sí, pero era sorpresa si Estados Unidos estaba. Estaba también. No, pero no sé si... Para mí era más sorpresa Ghana. ¿Te parece? Está bien, con el diario de Luna hablamos todo, ¿no? Obviamente. Pero lo que me refiero es que Ghana ya venía insinuando. Recordemos que en el Mundial de Alemania 2006, el conjunto africano perdió con Brasil, nada menos, 3-0. Para mí, el de la sorpresa, el que tiró la sorpresa, para mí es Paraguay. Paraguay. ¿Sabés qué pienso de Paraguay y Uruguay, muchachos? Que creo que se han recibido de equipo serio. A ver. No fueron a ver qué pasaba en la Copa del Mundo. Claro, porque vos, hasta que haces la eliminatoria y empieza el Mundial, decís, mirá, ¿qué hará Uruguay? ¿Cómo reaccionará Uruguay en una llave de grupo? Sí, sí. Porque Chile también teníamos Uruguay tenía un grupo bastante complicado. Claro, y Chile también decíamos, a ver, Bielsa sí aprendió de los errores que cometió con nuestra selección. Pues Bielsa sabe que es un técnico de eliminatorias que le gana de taquito. Ahora, lo que le falta a Bielsa es convencerte de que es un técnico para un Mundial. El primer análisis que hace. Yo me quedo con el análisis tuyo que hiciste el otro día, que dijiste, Bielsa enriqueció el fútbol chileno. Totalmente. Y yo creo que sí, ¿vos viste cómo llegó hoy la selección chilena? No lo saludó al presidente, más allá que hay una cuestión de, creo que política ahí. Marcelo Bielsa, cuando se acercó el nuevo presidente chileno. No, el presidente ni ¿Pero viste la gente que fue a recibir a Chile? Sí. Impresionante. Yo lo escuchaba a Zamorano el otro día. Iván el Terrible. Hincha independiente. Y le preguntaron cuál fue la virtud más grande de Bielsa para el fútbol chileno. ¿Cuál? Él dijo, Bielsa vino y le cambió la mentalidad al chileno. El chileno siempre quería jugar para 7. Y se encontró con un tipo que vino y le dijo, no, ustedes pueden jugar para 7 y para 10. Entonces Zamorano recalcaba eso de Bielsa, como que le quiso jerarquizar la mentalidad de los jugadores chilenos. También le dio motivarlo para que consigan buenos resultados de visitantes, porque Chile siempre en las eliminatorias era de ganar, rescatar la mayor cantidad de puntos de local y ver qué pasa afuera. Y cambió muchos jugando de visitante, que ganó en lugares que por ahí no estaba. Antes de empezar, los chilenos ni por remota casualidad tenían de ganar en Ecuador, ganar en Colombia. Yo creo que el conjunto chileno, tanto como el conjunto uruguayo y el conjunto paraguayo, han demostrado que hay supremacía de estos equipos, porque el 70% de estos jugadores juegan en Europa, cosa que Europa no tiene jugadores. Y por eso Italia pagó los errores como lo pagó, sin jugadores, eligiendo mal jugadores. Recordemos que el campeón italiano, el único Tano que hay jugando en el equipo es Materazzi, está en el banco de suplentes. En España, la Liga, no hay muchos equipos, se están quedando sin equipo porque el Real Madrid y el Barcelona son los únicos que aportan jugadores a la selección. Lo mismo que Portugal. Portugal también está en lo mismo. Armó un equipo para el 2006, pero no armó un equipo para el 2010. Cosa que en Alemania no pasa, porque decime jugadores buenos de la liga alemana que salgan a jugar afuera, no salen. Por eso Alemania está donde está. No salen. Que quedan estancados los en una. Los ingleses están ahí. Más repartidos quizás, pero los alemanes están estancados en una meseta, uh-huh. Y de ahí no salen. Ahora, con respecto a las selecciones sudamericanas, que de 5 haya 4 en cuartos es un avance porque importante. Tenía que cruzar. Algunas tenían que cruzar porque entre ellas, ¿no? Iba a seguir. Lástima. Yo no lo veo. Fue una cosa eliminatoria y ahora me parece otra cosa de Paraguay. Paraguay que jugando mal llegó a donde llegó. Porque creo que Paraguay puede dar más de lo que da. Ahora, si jugando así, Lionel, te llega a cuartos de final, entra en la historia. Víctor, el otro día por texto me pasaste, Víctor, que después de 24 años Paraguay volvía a cuartos. Exactamente, Mundial 86. Uh-huh. Recordemos que perdió contra... En cuartos, si no me equivoco, perdió contra... ¿86 o en Francia? ¿No perdió con Francia por el gol de oro? ¿El gol de oro no fue? No, pero en cuartos. En cuartos de final, porque nunca pasaba a cuartos de final. Siempre se quedaban octavos. ¿En octavos perdió en Francia? Perdió en octavos en Francia. Y Víctor me decía, con Francia. En cuartos. Después de tres... Con el gol de oro. Acuérdense que... No, perdón. Paraguay, estamos hablando de distancia de cuartos, no de octavos. La última instancia que Paraguay llegó a cuartos fue en el 86, si no me equivoco. ¿En el Mundial de México? De México. México. ¿Pero con quién pierde? Con Francia. ¿Con Francia? Sí. O con el otro equipo, que no me acuerdo, con Alemania. Francia le gana a Brasil. Sí. Y entonces pierde con Alemania. Con Alemania, ¿no? Alemania pierde. Pierde con Alemania. Está bien. Sí. O con Bélgica. Igual, chequeé. A ver. Con Bélgica. Igual vamos a chequearlo, chequeélo ahí, pero... No, con Bélgica. El dato... Alemania cae con Francia. Brasil cae en Francia por penales. Por penales en cuartos. Y Alemania le gana a otro equipo, que no me acuerdo en este momento, a Dinamarca. Alemania le gana a Dinamarca y Paraguay pierde con Bélgica. Ahora digo, Víctor me pasaba ese dato de color, si querés. Y también me pasaba el otro que me pasaste, el de España, Víctor. Que hace 14 años. 14 años que no pasaba a esta instancia. La última instancia que pasó España fue en el 94, que perdió contra Italia. Recordemos que ese partido a España le han robado, y de lo lindo, donde Italia le ganó 2-1 a España. Y le rompieron el tabique nasal a Luis Enrique. A Luis Enrique, exactamente. Y que ha mostrado España, creo, en este partido, si no sé si comparten conmigo, ha mostrado una de sus cartas y de esas joyas de la abuela, ¿no? Villa. Que se ha transformado, creo que, en el jugador del Mundial, me parece. Con las actuaciones que ha tenido últimamente en un equipo que había arrancado, acordate, perdiendo con Suiza, pasando por todos los vaivenes, ¿no? Perdiendo con Suiza y de ser la decepción. Dándole ahí nomás a Honduras. A Honduras. A Italia, a Chile. A Chile. Y luego se encuentra en esta instancia de jugar con Portugal. Portugal que tiene a Cristiano Ronaldo haciendo publicidades. Me preparé para ver el partido del Mundial, digo, va a ser el partido, va a haber goles, dos equipos europeos. Y porque tenías buenos jugadores de los dos lados. No me sorprende de España. Ahora, pero ¿no le sorprende el nivel bajo de Ronaldo? ¿A ninguno le sorprendió el nivel bajo de Cristiano? Es malísimo. No ha hecho un buen Mundial Ronaldo. Y están muy enojados con Ronaldo por el tema de que siendo el capitán del equipo, no has, claro... Además de eso, escupió la cámara. Escupió la cámara y no ha salido a bancar al grupo. Cosa que Figo y le reprochó mucho por algunos diarios digitales que anduve... A Portugal le convirtieron un solo gol y lo eliminaron. Anduve chequeando algunos diarios digitales esta mañana y Figo decía que si él fuera, o cuando él fue capitán del equipo, siempre lo defendió al grupo. ¿Cuál? ¿El gol de Villa? Sí, estaba adelantado. Estaba adelantado Villa. Ojalá que lo traigan a Baldas y para acá. Sí, si calzaba 39 Villa, capaz que estaba habilitado. Pero es muy astuto la gente uruguaya, ¿no? Sí. ¿Por? Este árbitro, le pusieron un inglés. Sí. Era sabido. Sí. Yo lo comenté, digo, a los uruguayos le van a poner un inglés y lo van a eliminar. Lo van a eliminar porque se quedaron con la sangre en el ojo del gol el otro día. Y casualidad cae un inglés. Ellos protestaron, dijeron que no puede ser y bueno, le cambiaron el referí. Y ahora lo sorprendente es que vuelva a dirigir el que nos dirigió contra Grecia. Sí. Cosa extraña. Y es como acá, se contagiaron un poco de acá cuando no tenemos malos arbitrajes y los vuelven a poner, no es que los paran. También quedó demostrado. ¿Qué es esa dedocracia? Quedó demostrado que también hay que hablar, ¿no? Porque Maradona salió a decir que el gol de Inglaterra fue gol legítimo. Pero Diego está muy preocupado por. Salió a jugar, a hablar. Sí, sí. Ahora pasa lo que nos pasó. Es como la vida, Lío. Cuando nos pasa para nosotros, nos callamos. Ahora, cuando le pasa a los demás, sí salimos a protestar un poquito. Ahora, ¿iba a influir ese. No sé. Influía. El del gol de los ingleses. Sí, 2-2. 2-2. En muy pocos minutos le empata. Te ponías 2-2 con ese gol, sí. Se iba a hacer, más parejo, por ahí lo daba vuelta. Ahora el gol que Argentina convierte, el primero, bueno, si no... Es que si no lo abríamos con el gol de Carlito, se nos iba a complicar. Después de la tanda vamos a hablar de la selección argentina a largo y tendido. Y vamos a hablar también de cómo abren el paraguas los alemanes. Vamos a jugar nuestro pro de... Sí, totalmente. Parejo, entonces. Sí, bien, algo sabemos. Nos vamos a la tanda, Juan Carlos, cuando quiere, y volvemos enseguida. Se estará presentando La Que Viene, una murga estilo uruguaya increíble. Banda invitada a La Lela. sábado 3 de julio a las 7 de la tarde en el predio La Huella. ¿Dónde iba a ser? Ruta 24 Ibaigorria o por Escalada y Galarza. Entrada libre y gratuita y para toda la familia. No te lo pierdas. Los esperamos. La Posta 96.5. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. FM La Posta. Construyendo la identidad de nuestros barrios. Cultural, comunitaria y educativa. La Posta 96.5. Desde el Cuartel Quinto. Las manitos arriba, Buenos Aires, la música empieza a sonar. Vamos los pibes, tu programa, aquí en la 96.5 FM La Posta, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas. Las manitos arriba. No te olvides, escucha los martes, jueves y viernes de 21 a 22 horas La Posta Rock and Roll. Vas a compartir 60 minutos toda la buena música del rock and roll con la conducción de Juan Carlos en la 96.5 FM La Posta. Las noticias y el resumen de la semana lo vas a encontrar en su punto justo. En su punto justo. Punto de encuentro. Entre la buena música y las noticias. Con la conducción de Nelson y Jorge Escobar. Para los amigos, el Bocha. Sábados de 1 a 2 de la tarde, La Posta. La 96.5 desde Cuartel Quinto. Escuchá, la 718, el programa de los y las estudiantes de la escuela 718 del Predio de la Huella. Estarás escuchando información, humor, música y mucho más. Acordate, todos los miércoles de 1 y media a 3 y media aquí en tu radio, la 96.5, estarás escuchando la 718. Abrazo de gol. Episodio 2. El diario que te brindará toda la información deportiva. Con un equipo periodístico de primera, jueves de 18 a 20 horas. Por FM La Posta 96.5. porque esto es mundial. Ven a la fiesta, porque esto es mundial. Ven a la fiesta, porque esto es mundial. Hey, salud y vida pa' toda mi gente. Ven a la fiesta, porque esto es mundial. Ven a la fiesta, porque esto es mundial. Ven a la fiesta, porque esto es mundial. China. Que no para el mundo de bailar. Hey, los de la NASA me enlaza. Da, di, ya, que. Abrazo de gol. De primera. La mejor información deportiva de 18 a 20 horas por FM La Posta. Bien, seguimos en el segundo bloque de Abrazo de Gol. 37 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Víctor, hay un teléfono para que se comunique la gente, ¿no? ¿Cuál es? Sí, como no, comunicate al 02320-452-423. 02320-452-423. Si quieren mandar un mensaje de texto al 1164-6407-85. Te lo reitero. 11-64-64-07-85. Te lo reitero una vez más. 11-64-64-07-85 para mensaje de texto. Ese es el nuevo teléfono de la radio, así que agendalo para cualquier programa que esté aquí en la mesa. Y para mandarnos un mail. Exactamente. abrazodegol@live.com. Estamos ahí también en internet para que se comuniquen con nosotros. Bien, Víctor, ¿qué pasa? No toque el micrófono porque se desconecta. Ah, se desconecta, mire usted. Vamos a hablar un poquito de Argentina, ¿le parece? ¿Cómo no? Uy, no lo veo. A Leonel lo veo con ganas de decir... Estoy preocupado por este partido, ¿o sí, no? La verdad que si me preocupa... No, ¿sabes lo que me preocupa? Me preocupo... ese parate que tuvo Argentina en el segundo tiempo. Si lo llegamos a tener contra Alemania, me parece que va a ser muy jodido. Del partido con México. Nos fuimos a la tanda diciendo, y vos me preguntaste... Si yo creía que si no abríamos el partido con aquel gol de Carlitos, vuelvo a traer la conversación, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Y yo te dije, se iba a complicar. Yo creo que ese gol de Carlos calmó las ansiedades. Estaban ansiosos, con ganas de hacer un gol. Más allá de Carlos, digo, la ansiedad del equipo de abrir el marcador. Porque los mexicanos tuvieron dos chances claritas. En los primeros 8 o 9 minutos de juego, estuvieron más cerca que nosotros. Que es Salcido. Salcido y la de Guardado. Guardado que lo llegó a conectar la pelota. La que pasó por el lado del palo derecho de Romero. Ahora digo, ¿se sabía que Salcido es un tipo que le pegaba siempre de media distancia? Sí, lo hizo contra Uruguay. Bueno. El tiro de Salcido que pegó en el travesaño, que calculó mal Romero. Sí. Que fue el único error que tuvo Romero en el Mundial hasta ahora. ¿Calculó mal, dice? Calculó. Sí, la alcanza a tocar igual, pero es como que la pelota le baja muy de golpe. Bueno, las malas lenguas dice que calculó mal. Las malas lenguas, los que siempre algo para criticar a la selección tienen que criticar. Déjelo a Pazman tranquilo, por favor. No, déjelo, no dije. Déjelo a Pazman tranquilo, porque a Pazman todo le están pegando. Déjelo, es su ideología, es su forma de ver las cosas. ¿Usted vio la pregunta que le hizo hoy a De Michelis? Reiterela, porque por ahí la gente no está al tanto. Le dijo, fuiste un jugador criticado y lo sos. Pero ¿qué opinión te merece? De Michelis va a seguir hasta que termine el Mundial. O sea, Argentina, yo como... ¿no? O sea, va a seguir siempre criticado. Hacer una pregunta que, por ejemplo, metiendo picante, ¿no? Para el partido. Si los alemanes fueron picantes, pregúntale qué opinás sobre las declaraciones de Lam. De Joe Steiger, digamos. No, de Joe Steiger o de Lam, que dijo. Si están preparados para perder. ¿Y qué dijo Lam? No. Lam dijo eso. Espero que esta vez sepan perder. Como diciendo pero que... ¿cómo? ¿Pero cuándo no supo perder Argentina? ¿Cuándo no supo perder? Cuando fuimos por penales lloramos. Lógico, pero aceptamos la derrota. Que esta vez muestren que saben aceptar la derrota. ¿Sabe por qué creo que está este... Pero si en el Mundial de Alemania estaban todos... Con un julepe los alemanes. Bueno, ¿sabes esto es lo que dijo Lam? Creo que por viene este comentario de... Maradona va a agarrar y va a pegar este cartelito en cada... Estilo victoria. Bianchi, estilo claro, Bianchi, decir, para motivar. Espero que esta vez muestren que saben aceptar la derrota. Digo, esto de comentario debe venir aparejado, pienso yo, a que nos metimos mucho nosotros los argentinos, enroscamos con el tema del papelito del arquero Lehmann. Por ahí viene por ese lado, digo, ¿no? como que no aceptamos la derrota del lado de que dijimos, ah, y si tenían un machete. ¿Se entiende lo que digo? Sí, está por bien. Ahí viene aparejado a eso, digo, el comentario. ¿Sabes que hoy, entre el machete y ahora el que salió ese pulpito? El pulpo. ¿Qué dijo el pulpo? Tenemos que. ¿Qué Alemania, dijo? Alemania, y el loro y la nutria es nuestra, ¿no? La nutria es nuestra. Sí. ¿Y qué dijo? Dijeron nosotros. Argentina, claro. Digo ahora. Todo arreglado, ¿no? Sí, totalmente. Digo, Lionel, ¿el equipo cuál sería de Diego? Para ya empezar a hablar un poco de lo táctico. ¿Y sería con Romero, De Michelis, Samuel o Burdiz? Ahí está la duda, ¿no? Para mí va al muro. Otamendi, Heinzen. Ahí no creo que no hay ningún problema, ¿no? No. Mascherano, Maxi Rodríguez, Di María, Messi y Higuaín Tevez. Te digo el equipo que paró Maradona. ¿Sabés qué? Maradona paró a Romero, Otamendi, De Michelis, Burdizo, Einze, Mascherano, Maxi Rodríguez, Di María, Pastore y los tres delanteros. Higuaín, Messi, Tevez. Ahora digo, este capricho de poner o de no querer intentar sacar un jugador como Di María, que ya está, 4 partidos y no explotó. Vamos a seguir esperando que explote, ¿no? Digo, este capricho es para no sacar a Carlos Tevez, ¿no? Para no jugar 4-4-2. Para mantener el tridente ofensivo, digo, se encaprichó Diego más que nada, con algunos jugadores en el medio campo. ¿Pero para vos Tevez está jugando mal? No, pero digo, no malinterpretes, ¿eh? No, yo no, digo, no. Pregunto. Si querés jugar con Alemania, ¿qué es lo que tiene mejor Alemania, Lionel? Si te pregunto rápidamente medio así. Campo, No. Más allá del medio campo. ¿Qué es lo que mejora? Y los de arriba. ¿Qué es lo que mejor hace Alemania? Distribuir la pelota por los laterales. Otra cosa. Sí. No. ¿Vos le vas a regalar el contragolpe a Alemania sabiendo que es el arma letal que tiene? Bueno, pero. Te pregunto, ¿eh? Sí, pregunta. ¿Inglaterra así es Argentina? Lo pagó Inglaterra. Así lo pagó Inglaterra. Pero Inglaterra porque tenía la defensa consumada ya. Pero yo digo. Además, Inglaterra le salió a jugar, como quien dice, mano a mano. Le salió yo a digo, a golpe a si golpe. Sabemos o que. O sea, vos viste lo que eran los goles, los centrales si de Inglaterra. Alemania convierte los goles en los mejores momentos de Inglaterra también. Sí, tal cual. Si sabemos que el fuerte de ellos es el contragolpe, ¿se lo vamos a regalar? No. Entonces digo. No por caerles a Tevez. No. Pero digo, ¿por qué no armamos dos líneas de 4 y 2 puntas? Porque no va a renunciar al esquema ofensivo. Ah, ahí está. Entonces ahí pienso que está el capricho no de es Diego. Si es un capricho. No sé, ¿eh? ¿Vos renunciarías a lo que te está dando dinero? Y depende de la conveniencia del momento. Si yo sé que renuncio a algo para poder intentar avanzar a más dinero. Entonces quiere decir que Diego ve que ¿por qué no? La defensa ¿por qué no? Es frágil, es un flan, aparentemente. Solo los necios no cambian, decía un gran entrenador que tuvo la Argentina. Pero Maradona no creo que esté siendo, a ver, cabeza dura. ¿Te parece? Digo, Víctor. ¿Qué lo va a sacar a Messi, pero, a Higuaín, a Tevez? Pero digo, Di María, ¿no tuvo suficientes oportunidades ya para explotar? Ahí estoy de acuerdo. ¿Y lo seguís manteniendo? Ahí estoy de acuerdo. Pero siempre hubo capricho de los técnicos. Ah, por eso le estoy dando la bienvenida a Víctor que dice que los técnicos no son caprichosos. Le estoy dando la bienvenida. Todos tienen un capricho. No, todos. Y es como uno en su laburo. De los tres delanteros, ¿eh? Justamente, Víctor, pero no es por caerle a Tevez. Pero quizás para un contragolpe. ¿Quién es más? No tenía el capricho de sacarlo a Batistuta y ponerlo a Crespo cuando no estaba. Bielsa tenía el capricho de no jugar con enganche. Peckerman, si vamos también. Tenía el capricho del enganche por Riquelme. Todos tienen su librito. Pasarella tuvo en algún momento la debilidad por Ortega. Bueno, o por el Piojo López. Estamos reafirmando que Maradona es técnico entonces. Perdón, pero ¿quién es cabeza de grupo? Maradona. Maradona. Ahora yo digo, lo único que no comparto con Diego es cuando él que fue jugador y tuvo tanto vestuario, digo, si Alemania tiene lo mejor que tiene es el contragolpe, armémosle 2 líneas de 4, 2 puntas y punto, y esperemos. Sería un buen momento también, un buen partido para Clemente también, ¿no? Totalmente, yo soy uno de los primeros pero que Clemente tiene que estar Maradona tipo con salida. Maradona te va a instalar la misma defensa que instaló en Múnich. Sí, sí, porque el mismo planteo, porque le fue bien. Entonces, si vos vas a plantear el mismo orden táctico que en Múnich con Alemania, es una picardía poner tres delanteros, Víctor. Pero Messi no va a jugar de delantero. Messi va a jugar de enganche. De enganche como o va a alternar con Pastore si es que Pastore juega. Si juega Pastore, no juega Riquelme. No juega. Qué furcio Betis. No juega Messi. ¿Cómo lo extrañan? ¿Cómo lo extrañan? Pidió minutos de campo. Hizo una declaración que quiere jugar. Quiere jugar esos minutitos. Quiere demostrar algo más, ¿no? Bueno, ojalá, porque es un buen jugador. ¿Cómo va Alemania? Buscala por ahí que te la había marcado yo cómo va Alemania. Un toquecito más. Mientras tanto, Alemania le ha tirado todos los cañones al equipo de Maradona. Le ha dicho que tiene la mejor delantera del mundo. Y, por lo tanto, Lowe ya tiene definido más o menos los que van a enfrentar a Argentina. Creo que son los mismos 11 que el último... Ah, se lo entregó. Porque ¿quiere que lo pronuncie yo a los alemanes? Arco, Neuer. Neuer. La sí. Línea de fondo. Chocolatín parece, ¿no? Friedrich, Mertesacker, Lahn, Boateng en los laterales. En el medio, Schweinsteiger, Kedira, Özil, Müller, Podolski y Klaus. Ese es el equipo. Ese ahí está, Podolski, Müller... Özil que está parado de enganche justamente aquí, pero no lo es. Özil es un volante que va por las dos bandas, es una especie de Messi, que es un zurdo que juega por derecha para cuando encara quedar con la... que es un zurdo que juega por derecha, que generalmente esto se hace para que cuando enganche el delantero le quede la pierna hábil con todo el arco de frente. Es una de las cosas que se hace con los zurdos. Digo, Alemania ya está todo dicho. Sigo insistiendo en esto, muchachos. No está mal a veces cambiar sobre la marcha. No te hace ni más, ni mejor, ni peor técnico. Si querés morir con las botas puestas, se puede, no hay problema. Pero digo, es tentador no regalarle el contragolpe a Alemania, que es lo que mejor tiene. Juega con Lahm. Lahm es un lateral con salida. Va al ataque como loco. Hay que aprovechar ahí. Se puede aprovechar las espaldas de Lahm. ¿Y quién las puede aprovechar? ¿Quién la puede aprovechar? ¿Hay algún jugador para el equipo como estás hablando? Para mí la puede aprovechar tranquilamente Messi a las espaldas de Lahm. Tranquilamente. Y el Pipa ahí como faro de referencia. Claro. Es un pensamiento mío. Por supuesto que Maradona está en Pretoria y yo estoy acá. Pero digo, no le regalemos el contragolpe a Alemania. Es lo que mejor tiene el conjunto alemán. Y se lo puede contrarrestar con la presión del mediocampo. ¿Pensás que Alemania va a salir a contragolpearlo de golpe? Lo va a respetar, pero se van a respetar ambas partes, Víctor. Pero digo, ¿cómo se contrarresta el contragolpe del otro equipo? Poblándole el mediocampo. Bueno, Argentina no tiene mediocampo. Bueno, pero si se conforma un mediocampo como el que escuché anoche, que por ahí era uno de los probables, que era con Mascherano, Jonás Gutiérrez, Maxi Pastore... No va a ser ese el equipo. No, lógicamente, es uno de los tantos que... ¿Lo sorprenderá y lo pondrá Jonás en por Di María? Sabemos. No, el equipo que paró hoy a la tarde es el que recién te reiteré con Mascherano, sí. Maxi Rodríguez, Di María, Pastore por Messi y los tres delanteros. Para ir terminando, Pastore ¿cuál? Por Messi porque estuvo gripado. ¿Cuál sería tu...? Pero va a jugar Messi. Pero juega Messi. Pero ya sabemos que cuál es la alternativa de cambio en caso de que la Argentina en el medio no consiga la pelotita. Si jugamos un poquito con esto de armar los equipos, ¿cuál sería tu medio campo? Jonás en reemplazo de Di María, después cómo está. Sería Jonás, Jonás, Mascherano. Maxi. Messi, Tevez y Higuaín. ¿Cómo está? No renunciás a los tres puntas. Víctor, vos seguís con el esquema que... No, que... yo lo sacaría o a Di María o a Maxi y pondría a Pastore o a Verón. Es importante que la Argentina en el medio campo tenga la pelota. Porque lo librás a Messi... Que no es armador. No es armador. Quedó clarísimo el otro día con México pesa muchísimo ser enganche. Vos fíjate que la primera que tuvo Messi fue al final del partido cuando entró Pastore y ya Messi estaba liberado. Yo creo que poniéndolo a Verón o a Pastore, uno que tenga la pelota, ya lo liberás a Messi y le creás un problema No creo grande, grandísimo Alemania. Porque Alemania el miedo que tiene es que juega Messi. Que se destape con ellos. ¿Eh? Que se destape con ellos. Que se destape con ellos. Y se viene destapando contra el equipo alemanes. Sí. Que no sería ninguna novedad. Ninguna novedad para los alemanes. Para nosotros sí, porque estamos esperando todos los argentinos que se destape la pulga. Pero si Messi ya, a ver, que haga goles, me está diciendo. Sí, lógicamente. Porque con Nigeria, está bien, va a haber alguno que decía, pero los partidos importantes tienen que aparecer Messi. Con Nigeria jugó bien Messi. Como Niembro, que el otro día leyó con todo a Cristiano Ronaldo. Pero bueno, son formas de ver el fútbol. Nota, Niembro, ¿no? Capaz. Capaz que no le dio la nota, pero. Verón el otro día cuando entró. ¿Qué les pareció a ustedes? Está bien que ya estaba el partido consumado. A Verón no lo veo bien físicamente. Es que Verón no está bien físicamente, Cristian. Le cuesta, ¿no? Lo veo pesado, lo veo como Verón muy lento. Mucho trajín con el tema estudiante. Lógicamente, viene con un trajín. No, Copa Libertadores, apertura, clausura. Hay que acordarse que Estudiantes de La Plata fue el primer equipo que arrancó la pretemporada el 2 de enero del año pasado. Del año pasado. Y no tuvo un parate hasta ahora. Y Verón estuvo prácticamente en todas. Si me preguntás a mí, la Bruja tiene que estar porque, como decía Víctor, al estar Verón, desenchufás a Messi totalmente de la responsabilidad de conducir al equipo. De algún tiro de larga distancia también. Que Maxi, lógicamente. No lo viene... Maxi, que no sea aquel de Alemania. Pero bueno, muchachos, vamos a la lotería para ir cerrando ya lo que es la primera hora. Jugamos con la lotería de los cuartos de final. Y arranca mañana. Arranca mañana, Víctor. ¿Tenés el fixture por ahí? Sí, sí. Brasil-Holanda. Yo empezamos por Lionel. Por allá, empezamos por el primer partido. Primer sí, partido. Brasil-Holanda. Te digo hasta con el resultado. A ver. Oh, hasta con el resultado. Te digo. A ver, dígalo. Brasil 4. Sí. Holanda 2. ¿Te gustó? ¿Está grabando eso? Por ahí. Sí, está grabando. Perfecto. Perfecto. Juan Carlos, ¿usted Brasil-Holanda? Pero Brasil ¿para quién? Alemania. Brasil 4-3, me tira el resultado. Brasil, ya. Bien. Víctor. Quiere decir que hace un partido abierto. Holanda. Holanda, está bien. Más que partido, mete gol. Holanda. ¿Me decís el resultado? No, sin resultado. Sin resultado. Holanda. Brasil voy yo. Brasil. La verdad amarela. Vamos con el otro. Gana Uruguay. Alargue y definición por penales. Gana. Qué contentos los uruguayos. Sí, más de uno. Atendé el teléfono. Juan Carlos, Uruguay gana. Uruguay. Uruguay. Víctor. Uruguay. El único que fue por gana usted fue usted. Próximo. Argentina-Alemania. Sáquese la camiseta. Sácate la camiseta, te pido por favor. Empatan. Sí. Van a largue y sí. Gana Argentina. No va a penales. Argentina. En el gol de oro. No hay gol de oro ahora. Bueno, dice. Yo me quedé en el tiempo, vio, la máquina. Claro. Argentina, ¿te dio resultado? No, bueno, si te querés arriesgar. Si quieres mufarla, mufenla, está bien. Bueno, todo hay varios en Pretoria que la mufaron ya. Pero me hiciste así, 4-0. Bueno, voy para. No te digo quién hace los goles. Voy por Argentina. Próximo. Paraguay-España. Paraguay-España, y bueno, gana la furia española. Tranquilamente. ¿Te fueron a visitar los amigos españoles o después lo que dijiste el otro día? O... No, son dos equipos que no me simpatizan mucho, ninguno de los dos. Paraguay ni España. ¿Por quién vas entonces? España. Víctor. Yo voy por Paraguay. Yo para no quedar, no es que quiero quedar bien con todos, pero voy por Paraguay también. Por Paraguay, bueno, muy bien. Queda grabado esto igual, así que sí. En la semana tenemos que bancarnos las críticas. Último, ¿qué queda? Listo. Veremos. Lesoto contra el negro que todavía no encontraron. ¿Casados contra solteros? ¿Por quién vas vos? Divorciado. Bien, señores, este es el resumen de la primera hora, charlando de todo un poco del mundial entero, de los equipos. Se volvió invisible el operador. El operador que se nos fue. Se volvió invisible. Hola, ¿cómo andás? Se fue el operador. Falta el de Paraguay. Ahora, cuando venga, nos tiene que entender justamente cómo va Paraguay frente a la furia. Usted dijo, usted está consciente de lo que ha hecho. ¿No? Va por la furia y va por gana. Y te lo dice tranquilo. Lo confirma. Mire que confirma. Está a tiempo de cambiar. Gana de gana. Perfecto. Y Paraguay, la furia. Ahora cuando ahora vamos a charlar un poquito más. Tengo información de primera. ¿Usted tiene información de primera para? Tenemos para... De primera. De B Metropolitana. Ahí está. Ahí le preguntamos ahora, operador. Paraguay, España. España. Bueno, España. Tiene un compañero ahí usted. Por lo menos no le van a pegar solo, le van a pegar con él. Entonces. Manolo y José. Manolo y José. Bueno. Perfecto. Va a venir la Riquelme, me va a pegar. Bueno, en ese caso, vamos los cuatro, ¿no? Si le pega a Clarisa. Larisa Riquelme. Finalmente fue al Mundial Riquelme. Estamos hablando de la señorita paraguaya que ha prometido que si Paraguay sale campeón se desnuda. Salió en todos lados. Es increíble. Han mandado fotos a todas las empresas de teléfono. Te mandan la imagen de la señorita. Se ha hecho más conocida que Víctor Silva. Es impresionante. ¿Cómo? La chica paraguaya que ha prometido desnudarse si Paraguay sale campeón. ¿Qué línea de qué es? Mirá, creo que el teléfono. ¿Es clarito? ¿El personal? ¿Cuál es? Es todas las que te imagines. Es todas las que te imagines. A mí no me lo mandaron. ¿No? ¿No? ¿Qué línea es usted? Medio trucho, medio... ¿Garpó la factura? Vale garpar la factura, le digo. Ah, bueno. 57 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Cerramos la primera hora. ¿A qué teléfono, Víctor, se puede comunicar la gente antes de cerrar y ir a la tanda de la radio? Comunicate a la línea directa 03-24-52-423. 03-24-52-423. A nuestro celular, envía un mensaje de textos 11-64-64-07-85. Y si quieres mandar un mail, abrazodelgol@live.com.ar. Maradona no puede cumplir una de las cábalas, ¿no? ¿Cuál? La de hacer la conferencia de prensa que venía haciendo. Ajá, perfecto. Fue la que se cortó. La que se cortó. ¿Dónde era? ¿La hacía en Pretoria siempre? Pretoria, sí. Bueno. Pero son reglas que él debe cumplir según FIFA. FIFA ya se ha mostrado molesto por la actitud de Maradona de no cumplir ninguna de las normas que FIFA impone a los entrenadores de todos los equipos de las selecciones. Bueno, son normas. Pero bueno, pasa. Como en cualquier laburo, ¿no? Juan Carlos, nos vamos, llévatelo cuando quieras. Volvemos en un ratito luego de la tanda de la radio a la segunda hora de Abrazo de Gol. Se estará presentando La que viene. Una murga estilo uruguaya. Increíble. Banda invitada a La Lela. Sábado 3 de julio a las 7 de la tarde en el predio La Huella. ¿Dónde iba a ser? Ruta 24 y Baigorria. O por Escalada y Galarza. Entrada libre y gratuita y para toda la familia. No te lo pierdas. Los esperamos. La Posta 96.5. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. FM La Posta. Construyendo la identidad de nuestros barrios. Cultural, comunitaria y educativa. La Posta 96.5. Desde Cuartel Quinto. Las manitos arriba, Buenos Aires, la música empieza a sonar. Vamos los pibes, tu programa, aquí en la 96.5 FM La Posta, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas. Las manitos arriba. No te olvides, escucha los martes, jueves y viernes de 21 a 22 horas La Posta Rock and Roll. Vas a compartir 60 minutos toda la buena música del rock and roll con la conducción de Juan Carlos en la 96.5 FM La Posta. Las noticias y el resumen de la semana lo vas a encontrar en su punto justo. En su punto justo. Punto de encuentro. Entre la buena música y las noticias. Con la conducción de Nelson y Jorge Escobar. Para los amigos, el Bocha. Sábados de 1 a 2 de la tarde, La Posta. La 96.5 desde Cuartel Quinto. Thank you. desde Rosario, en la Argentina, había un pibe que deslumbró. Y antes que nadie se diera cuenta, se fue a España en un avión. ¡Polaco! ¡Polaco! Desde Rosario, en Argentina, había un pibe que deslumbró. Y antes que nadie se diera cuenta, se fue a España en un avión. Grandes pibe, dicen los diarios, cuánta gambeta, cuánta emoción. Y en cada toque hace un regalo, y todos gritan, dale campeón. La zurda de oro me lo apodó, la zurda de oro nos demostró. Y este país se llena de orgullo viéndote a vos. La zurda de oro se lo apodó, la zurda de oro nos demostró. Y este país se llena de orgullo viéndote a vos. Tercer bloque de Abrazo de Gol, cambiamos un poquito de ritmo. 5 de la tarde, Leonel estaba bailando, es increíble. ¿Qué ritmo tiene Leonel usted? Vio. Sáquese la próxima vez. Anda bien. El yeso de la cintura, pero bárbaro. 7:05 de la tarde, estamos cargando informaciones a la notebook de Víctor Silva con todo lo que es el fútbol de primera. Luego de la presentación vamos a estar charlando. Sí, no toque, de eso. No toque el micrófono porque se le entrecorta. No me digas, ¿sí? ¿Ahora? Sí, ¿se escucha? Sí. Te decía que vamos a estar charlando de fútbol de primera división en un ratito. Mientras Juan prepara el separador que tenemos ahí preparado para charlar acerca del fútbol de Argentina, del mercado de pases, cómo está todo hasta ahora. Todo tranquilo, pero algunas cosas se están dando a esta hora, 7:05 de la tarde. Cosas en Boca, cosas en River, algunos refuerzos que están llegando. Otras cositas internas que vamos a charlar después de este separador. Fútbol de primera. En un programa que se juega con mucha clase. Bien, seguimos aquí en Abrazo de Gol. Te contaba, mercado de pases. A ver, ¿Por dónde arrancamos? Me dijo por Floresta usted que quería arrancar. ¿Al Boys quería arrancar por ahí? Claro, bueno, dale. El equipo de Floresta arrancó con los trabajos para afrontar su regreso a primera. Estuvieron dos de los siete refuerzos, Carlos Castiglione y Hugo Barrientos. En cambio, el arquero Matías Giordano de Comunicaciones. El zaguero Eduardo Domínguez de Huracán. El mediocampista Lucas Rimoldi, ex de Instituto y de Talleres de Córdoba. El enganche Sebastián Grassini de Racing y el delantero Sebastián Heredos de Vélez. Recién se integrarán a las labores entre el jueves y el día viernes, o sea, entre hoy y mañana próximo, o sea, el jueves que viene, cuando terminen los respectivos vínculos para afrontar los cuales clubes anteriores. El resto de los jugadores que entrenaron fueron los arqueros Nicolás Cambiaso y Lucas Di Gracia. Los delanteros Cristian Bella, Armando Panseri, Mariano Brown, Matías Rudler, Carlos Madeo y Carlos Soto. Los mediocampistas Emanuel Perea, Fernando Sánchez, Facundo Tesoro, Marcelo Beites y Víctor David López. Después estuvieron los enlaces Ariel Zárate y Matías Pérez García. Y los atacantes Agustín Toraza, Matías Matos, Henry Ruiz, en tanto el zaguero Jonathan Ferrari estuvo ausente por un compromiso personal, pero desde el día de hoy se reintegró a las prácticas del equipo de All Boys. ¿Qué pasa con el ogro? Carlos Salón también se va a incorporar. Incorporar mañana al grupo. Carlos Salón es el jugador de Barracas Central. Barracas Central. Quieren un 9 de... Dijo Romero, tráiganme un 9 que pese en el área. Lo trajeron a Fabiani. Se lo quieren traer a Fabiani. Es Carlos Bugallo, no sé, vio lo que pensó. Bueno, Romero le dijo, un 9 de peso en el área. Le hago una pregunta. Escúcheme. Le hago una pregunta. Gracias a usted he sumado un montón de amigos. Gracias a sus comentarios. ¿Usted se quiere ganar enemigos? Está decidido, ¿no? Pero dime, yo creo que le dijo un 9 de peso que pese en el área. Yo creo que el parate de los 15 días nosotros no... Creo que lo alteró más a Lionel, me parece, el parate. Claro. Digo, pero Fabiani, vamos a contarle a la gente. Vamos a contarle. Había sido transferido al Veracruz de México. ¿Y qué pasó? Segunda división de México. Lo vi... Estuvo probando, estuvo entrenando. Che, este no es el de la foto, dijeron. Estuvo entrenando, estuvo haciendo trabajo de preparación física. Aparentemente, el arreglo era bajar unos kilos, hablando en criollo, bajar unos kilos y volver, le dijeron. Y vemos qué sucede. ¿Qué pasó? Se morfó todo en México. Aparentemente. Quítale el micrófono. Aparentemente. No se cuidó como debió cuidarse Fabiani y apareció de golpe o casualidad el tema de los cupos de extranjeros. ¿Sabes lo que dijo Caruso Lombardi? Pues lo quisieron traer a Tigre también. Sí. Dijo, está más gordo que yo, Caruso. ¿Qué pasó? En el Veracruz de México dijeron que tenían lugar para tres extranjeros y tenían tres. Debían sacarse uno de encima. Bueno. En esa bolsa cayó Cristian Fabiani, en donde el Veracruz de México, de común acuerdo con el jugador y el representante, dijeron, mirá, no necesitamos tus servicios. Vuelve al país Fabiani y ahora le aparece esta posibilidad de All Boys, el conjunto de Pepe Romero, el conjunto de Floresta. ¿Cómo está esa situación, Leonel? Según lo que estuviste viendo en estas últimas horas, por información, por fuentes escritas, por algunos contactos. ¿Qué puedes decir? Bueno, el representante dice que van encaminadas bien las cosas, pero Romero lo quiere, ojo, a pesar de todo, la broma, lo quiere. Dice que es un jugador que puede dar mucho al grupo, que bueno, se tiene que poner en estado, bajar un par de kilos y bueno, sí, está veremos. Está 7 kilos. Cuando estaba jugando 7 kilos sobre... Tenía 2 kilos. ¿Cuánto estaba? 2 kilos tenía. 2 kilos de más. Y la camiseta de River, ¿cómo le quedaba? Y apretada. Blanca, con la banda roja. Sí, viste que el blanco hace más gorda a la persona. Bueno, blanca con la banda roja. ¿Saben que la camiseta de Luis es toda blanca? No tiene nada de banda. ¿Pero qué tiene que ver con...? No, porque si el blanco está... ¡Ay, Estrarash! Si el blanco A ver. Estamos hablando del tema de una persona que tiene problema de obesidad, En el fútbol, ojo, que hubo jugadores gordos en el fútbol, ¿no? Queremos explicar que esto es una broma que queda acá como broma por Fabiani, no estamos hiriendo ninguna susceptibilidad, aclaramos, no estamos discriminando. No estamos hablando de la obesidad. Totalmente. Estamos hablando de la obesidad ahí, en el fútbol. Digo, por ahí del otro lado hay gente que se siente herida. Un jugador que tenía un físico bastante robusto y era muy ahora digo, recordemos, para que quede claro el tema de la obesidad en el fútbol. Un jugador que tenga, que pese 95 kilos o 93 o 95 kilos, se lo considera obeso deportivo. Deportivo. Ojo, en el fútbol. Cuando en su mejor momento. En su mejor. No. Fabiani, pero Fabiani, por más que se ponga a hacer una vuelta. ¿Qué edad tiene Fabiani? 27 años. 27 años. Debe tener, por ahí. Porque cuando se fue de Lanús tenía 23, que se fue a Arabia Saudita. Sí, 27, aparte, 28. Vamos a ser sinceros, es un hombre que vive del baile en baile. A ver, cuando estaba en Lanús, que Cabreo hizo esa declaración tan acertada que creo que hoy en día toma más relevancia, ¿no? Cuando dijo, si se sentara menos en el living de intrusos, sería un jugador de selección. Sí. Estaba en su mejor momento. Recuerdo que estaba en 87 kilos y medio, Fabián. En Lanús no era tan ¿cómo es? Pero era un jugador de peso importante del plantel. Luego pasa al fútbol de Arabia, vuelve. Creo que después en el partido en el cuando Newell's subió, Ball, cuando hizo dos goles ante River, que lo hizo arrodillar a Ojeda, creo, en una jugada de Papi Fútbol. Claro, que el mundo habló de ese gol. Cuando llegó a River se hizo más marketinero. Lógicamente, porque ya antes de llegar a River empezó a decir que era hincha. Digo, pero Fabiani. Y después la completó Gorosito cuando dijo que era más referente sin ponerse camiseta, o sea. Fabiani tuvo chance de ir a Boca. A todos lados, a Independiente, a Argentino Junior. De jugar hasta en la selección, en una de las selecciones que andaba por ahí. Diego, cuando no era técnico de la selección, en una nota dijo, si yo fuera el técnico de la selección, Fabiani está en mi equipo. Y recuerdo en alguna mano a mano con algún periodista o medio gráfico, Diego dijo en una oportunidad que Fabiani, si se ponía a punto para estas fechas, estaría en la lista de Sudáfrica. Pero bueno, esperemos a ver dónde quedó aquello. Bueno, quedó en la mala racha que tuvo Fabiani en River, que en donde no anduvo del todo bien. River se crucificó cuando le dijo a la platea de San Martín que se calle en la boca. Y ahí morís. Buen River, le haces algo a esa platea y chao, te hace la cruz. Entonces, según el representante Lío, las negociaciones están encaminadas. Hay unos pequeños inconvenientes también. Económicos. Quiere ganar. Está bien. Ojo que es un jugador que si se incorpora a cualquier equipo, no siendo al Boy ni a cualquier equipo que se incorpore, en este momento vas a tener un parate casi de un par de fechas que se ponga en estado a pesar de que viene trabajando el médico. Yo creo que viene trabajando con un equipo médico pagado por él aparte porque era jugador libre, entonces ninguna institución le ponía un médico o un kinesiólogo a su disposición. Yo creo que si se propone, baja de peso. Pero es un jugador que vive mucho de la noche también. Ese va a ser su gran inconveniente para que lo quieran contratar. Bueno, este es el panorama de Alboy en Floresta, entonces Carlos Salón y esta alternativa de Fabiani asoman en el equipo de Pepe Romero. Y Eduardo Domínguez. El marcador de punta de... Ex Huracán. Ex Independiente también. Ex Independiente y yerno de Carlos Bianchi. Casado con una de sus hijas. Con Brenda. Víctor. Hablamos del campeón argentino, suma Gonzalo Vargas. El uruguayo, quien se encontraba en el Atlas de México, acordó su llegada. Y bueno, ya partió Mar del Plata para unirse a la pretemporada del Bicho. Es el segundo refuerzo tras la llegada de Sergio Escudero al equipo. Ahora los dirigentes esperan terminar la negociación por Facundo Coria. Estas son las últimas tres novedades del equipo argentino junior. ¿Cómo está lo de Caruso, Víctor? ¿De Boca? De argentinos hacia Boca, ¿no? Frías, stand-by. No hay nada con respecto a eso. Me dijeron que si no avanza lo de Caruso en Argentinos se convoca. Boca iría por Golds. Es lo que se está manejando hasta ahora. De Huracán. Recordemos, Gol está prácticamente libre de Huracán. No tiene contrato. Está sin club. Boca negociaría solamente con el jugador directamente. no tiene que andar con ningún intermediario, no tiene que hablar con Huracán. Encima, Huracán tiene una deuda económica con Boca. Por el pase de guerra todavía, ¿no, Leonel? De guerra. De guerra y de el chico Díaz. Leonel, Díaz. Sí, Leonel Díaz, digo Leonel bien. Díaz, sí, sí. Le debe una parte de dinero Huracán a Boca, entonces entraría en la negociación de Goals saldando estas dos deudas con la institución Xeneize. ¿Algo más, Víctor? ¿Algún club más que tengas por ahí? Independiente, ¿cómo está lo de Peati? Pues Garnero dijo que hasta ayer también estaba en el tire y afloje que Peati se quedaba en Independiente, pero había una traba económica para que el jugador sea de la institución de Avellaneda. Lo Independiente está que le renovaron el contrato a Leandro Gracián. Sí, le renovaron, llegó un acuerdo con Boca. Y ahora le faltaría Ledesma, ¿no? Ledesma, el Lobo Ledesma. Te hablo de... Jugador, sí, antes cierro. Sí, sí, Ledesma, sí, sí. Jugador que está jugando en Grecia, de 32 años, ex San Lorenzo de Almagro, ex argentino, ex River, que estaría siendo la prioridad de Garnero para ser el volante central de Independiente, ya sin Acevedo. Acevedo que emigró a River Plate. Walter Acevedo. Walter, sí, Víctor, ¿qué me decías de Banfield? De Banfield, James Rodríguez se despide de Banfield. El colombiano dejará en las próximas horas la pretemporada del Taladro Mar del Plata y emprenderá el viaje a Europa para definir su futuro. El Porto podría ser su próximo destino. Perfecto. Banfield, ninguna novedad de la Conmebol acerca de lo de Herbiti, ¿no? No, no. Siguen esperando acerca del doping. Siguen esperando por... y también siguen esperando para ver si lo pueden llevar a San Lorenzo, ¿no? A San Lorenzo, Ramón está desesperado. ¿Y qué dice Ramón? La cara nueva es este chico parecido a Serna nomás hasta ahora. Sí, es idéntico, ¿no? Estoy mirando acá una foto de... López Méndez, ¿no? De prensa de San Lorenzo, parecido al Chicho Serna. Parecido. Y en la función... jugando, no sé. Dicen que esperemos. Sí, tiene un parecido. Es un tipo que juega de volante central, devenido en el fútbol colombiano. Hacia San Lorenzo, como decías bien, Leonel, en la presentación, no fue pedido por Ramón, pero creo que es una alternativa que la habrán pensado en el momento que el Chaco Torres no estaba seguro para continuar. Jugar en Boyacá Chico. En Boyacá Chico. Donde estaba Marcos Pérez. Pérez, ¿no? Marcos Pérez. No hay novedades acerca de Marcos Pérez a River. Europa, si no concreta alguna novedad en Europa, seguramente a River, ¿verdad? ¿Algo de eso, Víctor, tenés por ahí? No. Otro tema. El día de mañana puede ser clave para que Pérez o, si no tiene nada concreto en Europa, como te decíamos al final del comentario... se pega una vuelta por Núñez y cierre todo con River. Sí, Víctor, ¿acerca de qué? En Boca se terminó la novela Celay. Boca, Celay ya es de Boca. Se sumaría el Samurai, deja Estudiantes a cambio de $2 millones. Más el préstamo por una temporada de Facundo Roncaglia. Borghi suma así su cuarto refuerzo para la apertura. Recordemos, Luchetti, Insaurralde, Escudero y Celay. Toda una defensa nueva, ¿no? No dije ninguna burrada, ¿no? ¿Está bien? Está bien. Perfecto. No hay nada más lindo que jugar en el barro. Bienvenidos, entonces, al show del ascenso. Momento del ascenso, momento de Víctor Silva. Me va a confirmar ahora, siendo Leonel, fíjate la hora que es. 18:37. 19:37. 19:37. Se corrió la hora. Sí. A esta hora, Víctor Silva, paren las rotativas, te va a decir quién es el técnico de San Miguel. Así es, el técnico de San Miguel es Armando González. Se puso el buzo del técnico de San Miguel. El día miércoles por la mañana, San Miguel volvió al trabajo bajo las órdenes del nuevo cuerpo técnico encabezado por Armando González. Tras el éxodo de jugadores, el plantel está conformado solamente por 11 nombres hasta el momento. Llegaron dos refuerzos: Ezequiel El Gato Bustos y Eugenio Peralta Cabrera. Son los dos refuerzos que llegaron. El plantel, en el primer entrenamiento de la temporada 2010-2011 para el Trueno Verde, tuvo como novedad principal la presencia del entrenador Armando González y sus colaboradores, el ayudante de campo Bernardo Negro Lucchi y el profesor Daniel Nicero, quienes estuvieron planificando los próximos pasos a seguir. Por lo tanto, la práctica matutina fue dirigida por el preparador físico del club, Fernando González, uh-huh, conocido de la casa. Tiene muchas posibilidades de trabajar con la nueva conducción técnica, que se basó en movimientos aeróbicos, velocidad, abdominales y pesadas en una distancia de 50 metros. El verde actualmente cuenta con estos apellidos: Kulich, González, Luna, Jiménez, Disico, Correa, Arnedo, Retamar, Peralta, Cabrera y Bustos. En el mediocampo, Manuel Díaz. Hace 6 meses quedó en libertad de acción y con el pase en su poder, pero continúa entrenando con el primer equipo del Atlético. El arquero Ezequiel Bustos proviene de Defensores de Zárate. El Gato trae sobre sus espaldas una extensa trayectoria dentro del fútbol del ascenso, con recordadas actuaciones y ascensos en Deportivo Español y Sportivo Italiano, instituciones que lo vio nacer. Te comento lo último: el delantero Eugenio Peralta Cabrera llega del Sportivo La Ferrere, es el goleador que convirtió más de 100 goles con diversas camisetas en distintas categorías. El paraguayo de 31 años durante su carrera ha jugado de fútbol con el fútbol colombiano, peruano, donde defendió los colores de Cienciano, con quien disputó la Copa Libertadores. Muy bien, Víctor, la información. Le quería hacer una preguntita antes. ¿Acercaron? Porque ¿quién lo acercó a Armando González a la institución de San Miguel? A ver. Con alguien, alguien lo acercó como técnico, a ver, digo. En un programa que tenemos vos y yo, que no vamos a mencionar por respeto a los colegas, habíamos hablado con Armando González, donde habían hablado Basualdo, presidente del club de San Miguel, uh-huh, y ahora presidente también del club de San Miguel de Fútbol, habían arreglado que un presupuesto de 45 mil pesos y jugadores. Uh-huh. Yo creo que se asumió Armando González porque se llegó a un arreglo de, con un presupuesto, trabajar la categoría durante una temporada de 45 mil pesos para traer jugadores y mantener un plantel competitivo mínimamente. Ajá, puede ser. Porque él argumentó que un presupuesto de 20 mil pesos o 25 mil es un presupuesto de un equipo de AD. Sí, aparte, otra cosa, esta es la segunda vez que Armando González lo dirige. Aparte de dirigirlo, la segunda vez en esta vuelta que es nombrado técnico de San Miguel, ¿no? En la primera vez. Acordate que había dejado o se bajó del carro de la pelea por diferencias económicas justamente. Entonces digo, ahora que lo asumió, digo, ¿quién lo trajo o con quién vino? Digo, porque hasta hace poquito hablábamos que en San Miguel se estaba buscando una persona que acerque el dinero. Ni Travi, y lo estaban buscando que vuelva el anterior gerenciador, Víctor, para que aporte el dinero que supuestamente en su momento hizo mal y que ahora hacía falta, ¿no? Yo creo que habían acordado. Acordaron con Basualdo y que supuestamente él no desmintió si trae inversores o no, pero yo creo que San Miguel ya tenía un presupuesto de 20 mil pesos y Basualdo aportaba 25 mil más. Uh-huh. Yo creo que con ese presupuesto y la llegada de varios jugadores a la institución, por lo menos 14 jugadores, 15. Un plantel de 15 jugadores profesionales en el plantel, uh-huh, creo que le va a venir bien a San Miguel. Hablando de ascenso, ha llegado un mensajito de texto que lo estamos chequeando acá en la mesa. Agradecemos a la persona que llamó al programa, muchísimas gracias, se tomó la molestia de mandar un mensaje, agradecemos ese gesto. Y pregunta sobre un jugador llamado Cristian Salinas, que es arquero, y nos pregunta a dónde juega. Vamos a chequearlo en la semana. En este momento, Víctor, no sé si lo tiene ahí en el pendrive o en algún momento, lo vamos a chequear y te vamos a estar contestando. Cristian Salinas, aquí en la mesa no ha salido donde juega. Tenemos un par de Salinas, pero que sean arqueros no. Yo no tengo en mi cabeza que sea arquero. Así que en un toque por ahí, si antes cierra el programa, vamos al ascenso. Sí, pienso que es del ascenso por el nombre, Cristian Salinas, que es arquero, me dicen. Así que en un ratito vamos a estar chequeando esa información, ¿eh? Así que muchísimas gracias al mensaje que llegó a la mesa. Algo más de San Miguel, de este convulsionado mundo San Miguel, que por lo menos empieza ahora a, de alguna manera, ordenarse, ¿no? Ya con una cabeza de grupo. De ahora en más, San Miguel va a tener que empezar a trabajar de aquí hasta el 2011 para hacer una buena pretemporada en la Primera C y va a tener que conformar un equipo más o menos de 29 jugadores. Dependientemente o no, sí o no, de jugadores profesionales o no. Uh-huh. O sea que de acá al 2011 va a tener que más o menos mínimo 15 jugadores profesionales. Recordemos que aquel San Miguel, que es donde estaba Omar Santorelli y estaba la financiación de Ramos, había 25 profesionales. Uh-huh. 20 profesionales, perdón. 7 profes, 7 de inferiores y 2 de la cuarta y de la sexta. Uh-huh. Perfecto. O sea, ahora San Miguel tiene 8. O sea, la realidad es totalmente distinta. Son dos panoramas distintos. Bien, ¿algo más de San Miguel o eso es todo, Víctor? No, esto es todo, hasta ahora es todo. Te recuerdo, si querés, los que están actualmente: Kulich, González, Luna, Jiménez, Disico, Correa, Arnero, Retamar, Peralta, Cabrera y Bustos. Los jugadores en el medio campo: Mauro Díaz, pero está en libertad de acción, o sea que el pase le queda en su poder, pero continúa entrenando en el Atlético San Miguel. Y el arquero Ezequiel Bustos. O sea, estamos hablando de 8 profesionales, más las inferiores que tiene San Miguel, obviamente, ¿no? Perfecto, pero para arrancar tiene 8. Tiene 8, sí. Bien, esa es la actualidad de San Miguel Club, equipo de la Primera C, que nos representa de alguna manera a todos los que vivimos aquí en José C. Paz, parte de los Polvorines y San Miguel, justamente. ¿Algo chiquitito, Ligo del Ascenso, antes de pasar al debate? Sí, vamos a hablar del Nacional B, Almirante Brown, que incorporó a 2 jugadores. El defensor de Ferrocarril Oeste es Jonathan Junken. Junken, ex Almagro. Sí, creo que sí, viene de... Sí, lo tengo en Almagro. Sí, Jonathan Junken estuvo jugando en Ferro. En Ferro. Se incorporó al equipo de Casanova y el Muro Carabajal, que no tuvo gran paso por Arsenal, volvió, pertenecía a Ferro, vuelve a jugar en la B Nacional, pero esta vez para Almirante Brown. Y si hablamos de Ferro, bueno, hasta ahora el único jugador que incorporó es a Oscar Altamirano, que volvió, estuvo jugando afuera, pero era de Ferro. 2 puntas quiere Unión de Santa Fe, que del pasado de San Lorenzo. Cristian Chávez, que estuvo jugando en Godoy Cruz, que vuelve a San Lorenzo, parece que no ha tenido en cuenta por el técnico Díaz. Buen jugador, pues, Chávez, ¿eh? Sí, muy buen jugador. Y uno de los pollos de Díaz es, si no me equivoco. Cuando estuvo en la primera etapa campeón, lo puso en primera Ramón. Sí, sí, sí. Y el otro sería Gonzalo Rovira, que puede ser que pase... Rovira, que viene de La Serena de Chile, ¿no? Viene de La Serena de Chile, sí. Una de las tantas cosas que no le entendía a Simeone de cuando fue técnico San Lorenzo. ¿Cómo prestó ese pibe? Buen jugador, Rovira. Cosas que no se le entendía. No, pero una de las tantas era que no le entendí jugador, fue esa. Sí. Buen jugador. Otro que está incorporando varios jugadores es Nueva Chicago. Sumó al goleador de Almirante Brown, a Rubén Ferrer, que fue el goleador de la temporada pasada del equipo de Casanova. Y bueno, está ahora en Chicago, ¿no? Talín renovó su vínculo, pero va a pasar a la CAI. Y bueno, como habíamos dicho hace un rato, Roberto Russo pasó a Godoy Cruz. Leandro, el cabezón Testa, volvería a Ferro. De Ferro volvería para Nueva Chicago. En el San Telmo tenemos a Walter Mendoza, marcador de punta de Almirante también. Pasa para para San Telmo. Y Colegial incorporó a Ariel Ertel, Emanuel González y Lucas Díaz Canavaro. Los 3 vienen de jugar en Acassuso. Son los nuevos refuerzos del conjunto de Leonardo Ramos, técnico que pasara por Nueva Chicago, que ahora está en el equipo de Colegiales. Qué mal se fue Ramos de Chicago, me acuerdo. Se fue bastante mal. Muy increpado por la gente. Por la gente, sí, bueno, sí, pero sí. Es un caso medio extraño. Federico Iñiguez, que jugara en Chacarita Juniors, firmó para el Deportivo Morón. ¿Cómo está Morón reincorporando? Incorporó aproximadamente entre 9 y 10 jugadores. El que pasó al Nocivi de Mar del Plata es Marcelo Vega. Ajá. Y ya habíamos dicho la semana pasada, Daniel Ponce también viene de jugar en Chacarita, otro jugador que pasa al Deportivo Morón. Y Diego Barrio Suárez, jugador de Patronato de Paraná, también pasa al Deportivo Morón. Con eso creo que ya estaría el panorama prácticamente completo. Cerrada tema incorporaciones, porque aproximadamente entre 9 y 11 jugadores contrató. Y una chiquita de Chacarita, Mauro Villegas, el goleador de la CAI, se convirtió en nuevo refuerzo del equipo de Marcelo Fuente, junto a Tavares, goleador también de la CAI, que viene de jugar en España. Van a ser los 2 atacantes del Chacarita Junior. Y hablando, ¿sabe una cosa? Que hay un problema ahora con los equipos de la D. Usted sabe que Argentino de Rosario descendió de categoría. Sí. Está en la primera D. Sí. Bueno, los equipos de la categoría D, hay muchos equipos que quieren más plata porque hay que viajar a Rosario ahora. Sí. O sea que quieren ellos que AFA o alguien se haga cargo de la del viaje hasta Rosario. Hasta Rosario. Porque anteriormente tenían, también había el problema que lo habían solucionado, era cuando Barraca Bolívar, Barraca Bolívar, Barraca fue a jugar de local en Bolívar, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasaba? Cada vez que el Barraca Central, la delegación visitante viajaba hasta Bolívar, el equipo se hacía cargo de la estadía. Ajá. No del viaje. El viaje nada que hotel, era. Comida. Hotel y comida noche. Se hacía cargo Barraca Bolívar, que la estaba gerenciado por Saco y toda esa gente. Sí. Se hacían ellos cargo. Pero ahora Argentino de Rosario dice que no. Tinelli también en su momento. Ellos no se van a hacer cargo de nada. Porque ellos bajaron de la categoría y bueno. No tienen la culpa de que ellos tengan que viajar a Rosario. Claro, ellos claro. Dicen, y nosotros cada 15 días tenemos que viajar a Buenos Aires. O sea que hay problemas. Perfecto. Eso va a arreglar, por supuesto. Una vez que venga Grondona se arregla todo acá. Está, ¿no?, en Sudáfrica, don Julio. Este es el panorama completito de lo que es las categorías Primera C, Primera D. Así que estamos chequeando lo de Salinas, estamos pensando entre los tres, pero no nos sale. Vamos a ver la semana si tenemos tiempo. De vuelta el mensajito. Si es de la categoría. Claro, ¿qué categoría? C, ¿dónde lo ubicamos a Salinas? Y vamos a trabajar en ese mensaje, pero no nos sale por ahora. Última. Fernando Fallar, el marcador central de Alboy campeón que subió a primera división, sí, arregló con Patronato de Paraná, de Entre Ríos. Va a jugar para el equipo entrerriano. Perfecto. La última del show del ascenso. Subí un toque la cortina, Juan, y enseguidita volvemos con. ¿Debatimos 5 minutos? Sí. Dale, subí un toque la cortina. Abrazo de gol. Y si esperas vas a entender, cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más guerrero. Abrazo de gol. Abrazo de gol. De primera. La mejor información deportiva de 18 a 20 horas por FM La Posta. Bien, último bloque de Abrazo de Gol. Faltan apenas 8 minutos, pero este programa se ha caracterizado por donde fuimos en mantener una sección llamada El Debate, justamente, donde dejamos de ser amigos y nos peleamos antes de irnos a nuestras casas. Y el tema de hoy es el siguiente. Analizando la situación de la selección en el Mundial, ¿no? Y estando a un paso de jugar los cuartos de final, pregunto, ¿Argentina tiene definida una línea de juego? Hecha la pregunta a Lionel, Víctor, es hora de que expresen lo que sientan. ¿Ustedes ven un equipo que tiene una identidad adentro del campo de juego, más allá de los resultados? Esa es la pregunta del día de hoy del debate de la fecha, del tercer abrazo de goleador. Un esquema de táctico. Más allá del esquema táctico de cómo marcamos. Yo digo, ¿ustedes saben dónde presiona a la Argentina? Si yo le pregunto. En la defensa. Vos decís que la primera presión que ejerce el equipo de Maradona es en la defensa. La primera presión que... ¿Los primeros defensores del equipo de Maradona cuáles son para ustedes? Tevez, Higuaín y Messi. El tridente. Pero cuando el equipo adversario tiene la pelota, ¿a dónde ven ustedes que la Argentina empieza a presionar en el campo de juego? Depende de qué posición esté el equipo contrario. Lío, que te veo muy callado. Sí, me parece de que, bueno, como dijo acá Víctor, empieza por los de arriba y yo creo que, bueno, yo pensé antes de que arranque el Mundial de que Mascherano iba a ser más marcar así en el medio campo, se iba a dañar del medio. Que iba a ser más volante tapón, más, digamos. Una especie de tapón y fue todo, hasta ahora es todo lo contrario para mí, no sé. Ajá. Está bien que está solo. Sí, y que no se enferme. Porque Volati es otra característica de volante central. El único que que juega a lo Mascherano acá en la Argentina y jugadores argentinos es Braña. Es Braña. Y Braña seleccionó. Yo creo que... O sea que el primer reemplazante natural de Mascherano para vos es Braña. Para mí era Braña. Por características. Por la característica del tipo y del juego de Mascherano. Hoy es Otamendi. ¿Cómo? Hoy. Más que Otamendi sería... En la selección, ahora en el Mundial. Sí, con este plantel. Con este plantel, sí, es Otamendi. ¿Es Otamendi el primer reemplazante Mascherano? Y es que otro no hay, Cristian. Vos ves otro... No, otro volante tapón, no. De las características... Cuando, no. Cuando Maradona convocó los 23 que íbamos a ser... ¿Y por qué, me agarré la cabeza cuando dije que cuando me enteré no que Mercier no, claro, no iba a la lista? Ahora, si tiene razón, comparto que el primer reemplazante... Bueno, si no iba Mercier, tenía que haber ido a Mascherano. Si no iba... Braña iba a Mercier. Tenía que ir Mercier. Pero fue Volati. Fue Volati. Es que... También podía haber puesto otro que para mí que tenía que estar... Cómo se le pega la pelota y que me hablan de la pelota y que tiene buena pegada, era el Principito Sosa. Yo creo que si la Argentina gana el Mundial y si Argentina o llega Argentina a estas distancias de cuartos y llega a las semifinales o a la final, sea cual sea el resultado, el argentino o el historiador del fútbol se va a acordar del potencial ofensivo de este equipo. O sea que la mayor virtud de este equipo y de Maradona fue la delantera. De los tres de arriba. Se va a acordar de los tres de arriba y los cuatro del fondo. Porque de la selección de Pekerman, ¿de qué nos acordamos? De los 7 goles a Serbia y Montenegro. Claro, sí. De esa jugada. Y del papelito de Lema. Y el papelito de Lema. Ahora yo creo que, yo resalto esto, el argentino se va a acordar de los cuatro defensores y de los tres delanteros. Yo creo que todavía Diego... La ¿Pero cuenta por qué de los cuatro defensores? Te explico por qué. Porque en este mundial. A mí no me dan mucha seguridad los cuatro defensores. No, a mí tampoco. No. Estoy hablando de cuartos en adelante, ojo, ¿eh? De octavos en adelante, porque. El mundial comienza en octavos, decimos. No. El mundial para Víctor empieza desde que. Desde el 11 de junio. Desde la lista y. Para vos arranca ahí. Desde el 11 de junio para adelante arrancó el Mundial. Y hay algunos que dicen que el Mundial arranca cuando se hace el fixture. Son diferentes opiniones. Este es el grupo de la muerte, el grupo de la... Claro. Se va a acordar de fácil. Los... ¿Por qué te digo los cuatro defensores? Porque la Argentina no tiene medio campo. Vos me decís, bueno, Maxi Rodríguez y Di María. Pero Mascherano tiene que hacer un laburo bárbaro en el medio campo para tratar de frenar los volantes del equipo contrario. ¿Se acuerdan del partido con Grecia? Con Corea no, pero con Nigeria, ¿viste lo que corrió? No jugó Mascherano. Con México. Con México y con Nigeria fueron los partidos donde Mascherano... Bueno, el medio campo con México creo que fue... Partido más flojito que le di a la Argentina en términos de medio campo. Defensivamente estuvimos acertados. En la delantera, el error de Otamendi, vino el gol. Pero creo que Heinze está probando. Más allá de que ya lo mirábamos. Deje de probar, ya que se dedica a jugar. Lo estaba mirando de reojo, está probado hasta ahora. Más allá que no sea santo de mi devoción. Pero digo, el problema es este, muchachos, pienso yo. La pregunta apuntaba a que... Si ustedes veían un equipo con una identidad definida, porque vos tirás a la cancha, no sé, un Holanda insinúa pero sabe lo que juega. Brasil, Amarrete, como lo ves, tiene una identidad de juego, sabe lo que juega. Uruguay a lo Inter de Italia. Sí. Uruguay tiene una identidad, sabe a lo que juega. ¿Vos sabés cuál es la identidad de este equipo argentino? Y más allá de los resultados. Y esto no quiere decir que no estemos a favor de Diego, como lo dije en una reunión el otro día. Está bien. El criticar no significa que estemos en contra. Somos los primeros hinchas que queremos traer la Copa acá. Pero también está bueno debatir y plantear las ideas en un debate de ideas entre todos. Pero ¿no? Vos sabés cuál es el... Maradona, ¿con qué se va a relacionar? Se va a relacionar con este que es más 4-3-3. Bueno, yo me quedé con una frase que Diego dijo antes de empezar el Mundial, que él quería que esta Argentina juegue como el Barcelona de Guardiola. ¿Se acuerdan? Él va a morir con la suya. Creo que sí, por lo que plantean los últimos equipos que vamos a ver en cancha frente a Alemania. Este es el famoso equipo. Sería este. Romero, Otamendi, De Michelis, Burdizo y Heinze. Maxi Rodríguez, Mascherano, Di María. Messi, Tevez y Gonzalo Higuaín. Y vamos a jugar contra Alemania, no vamos a jugar contra Ghana. Minuto final, Lío, para cerrar el programa del día a la fecha y el debate, ¿no? Obviamente. Sí, bueno. Mientras los resultados se den, bueno... de última ya estamos en un tramo del campeonato de que no importa si el equipo juega bien, queremos que juegue bien, por supuesto, ¿no? Pero ya me parece que acá van a mandar ya los resultados. Si jugás a defenderte en Boca 1. Víctor, para cerrar. Va a haber para criticar, si te gustó o no coincido, te gustó. Coincido con Leonel, si le ganamos a Alemania y jugamos mal, vamos a seguir criticándolo, pero Argentina va a seguir ganando. Ahí, porque si vamos al caso, el equipo de Bilardo del Mundial 90, ¿qué jugaba? A nada. A defenderse, nada. Gracias que estaba Goicochea. Yo quiero, lo único que quiero es que se destape el la pulga. Que se destape bien, Messi con Alemania y punto, nada más. Creo que este es el partido de Leonel, me parece. A ese Mundial de Italia, el único partido que jugó bien fue cuando lo eliminó a Italia. Después los demás sufrimos. Sí, fue el mejor partido que jugó Argentina. Pero, y le desarmaron el equipo. Pero acordate, si la Argentina le gana a Alemania, jugando mal, nos vamos a acordar, vamos a seguir criticando, pero Argentina va a seguir ganando. Que se destape la pulga, nada más, eso quiero. Subí un toque la música, Juanqui, y nos vamos ya para ir saludando a la gente. Nos estamos retirando a las 8 de la noche, tercer abrazo que cerramos aquí por la 96.5. Esto fue Abrazo de Gol. Lío, un placer como siempre, hermano. Bueno, nos estaremos viendo el jueves que viene y bueno. Señor Juan Carlos Calvo, muchísimas gracias. En la operación técnica no se ha dormido y eso es buenísimo para nosotros. Porque quiere decir, ¿algún operador se nos durmió? A nosotros nos ha operado hasta un nene de 8 meses. Y vos sabés a lo que me refiero. Víctor, ¿cómo anda? ¿Cómo bien. Estuvo? ¿Cómodo? Muy bien, muy cómodo. Un abrazo a mi familia, a mi mamá que me está escuchando seguramente. Creo. Es la única que me escucha. Le mandamos saludos. Un abrazo para mamá, para la familia que está en casa. Así que un abrazo. Es muy bueno que nos escuchen. Al menos alguien. Alguien nos escucha, mi vieja. Gracias a todos, gente. Que tengan muchísimas felicidades. Aguanta Argentina el día sábado. Y estaremos el día jueves hablando de lo que será la semifinal frente a cualquiera, pero sí, que esté Argentina en la semifinal. Esto fue Abrazo de Gol. Chao. Siempre inspirado, lo va dejando para el ruso Beitelman. Gustavo Beitelman, auténtico gaucho judío de venado tuerzo, un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa. Va dejando la pelota para Lee Cruz, la violinista danesa, tanguera, dinamista en los dedos.